gracias por haber creído siempre en mis promesas y estar conmigo en alegrías y tristezas. Doy gracias a Dios que permanecieras en mi mundo y te pido perdón si alguna vez perdí mi rumbo. Si creíste en mí, si nunca perdiste la fe, si nunca te fuiste, tan solo me diste lo más necesario, lo mejor de ti. Date cuenta que hoy, en vez de marcharme, aquí estoy. Es un privilegio tenerte conmigo, entre tanta gente ser más que un amigo. Y que vuelvo a saber quién soy, que sin ti yo mejor me voy. Que hoy te has vuelto mi mundo a pesar del pasado. Sin embargo, aquí estoy, sin embargo, aquí estás. Agradezco que nunca me fui y que no te perdí. Haber creído siempre en mis promesas y estar conmigo en alegrías y tristezas. Doy gracias a Dios permanecieras en mi mundo y te pido perdón si alguna vez cambié mi rumbo. Si creíste en mí, solo me diste lo más necesario, lo mejor de ti. Date cuenta que hoy,